Bienvenidos, amigos de Radiópolis, a una nueva edición del programa Espacios. Hoy tendremos con nosotros a Martín Correa, coordinador técnico de Radio Nicosia en Barcelona. Radio Nicosia es una emisora realizada por personas que sufren un trastorno mental y que pretenden eliminar, a través de acciones y con su voz, el estigma del enfermo mental en la sociedad. Buenas tardes, Martín Correa. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar ahí al otro lado del teléfono. Bueno, gracias a ustedes. Sí, he oído hablar mucho de Radio Nicosia. En realidad he entendido que Radio Nicosia es una asociación y que una de las actividades es la radio, ¿no? Sí, originalmente nació como radio, pero en un momento el colectivo decidió constituirse como asociación para desarrollar otras actividades también, para trabajar el tema de la salud y la salud mental, pero dentro de la comunidad. Estos son, por ejemplo, talleres de artes plásticas, talleres de yoga o charlas y seminarios que a veces se dan. O sea, para darle un marco a toda una serie de actividades que se estaban haciendo en esta lucha contra el estigma, que es una lucha que llevan adelante las propias personas que han sufrido la experiencia, ¿no? Porque, ¿cuándo nace Radio Nicosia? Nicosia nació en el 2003, más o menos, sí, en el 2003. Es una... Yo había hecho una tesis sobre la Colifata, que es una radio, sí, que funciona en Argentina, en el Borda, que es bastante conocida. Sí, sí, sí, la conozco, sí. Y cuando estábamos acá, bueno, yo me vine acá a hacer un doctorado en antropología, y la antropología trabaja una línea de la salud que tiene que ver con la salud mental, que analiza un poco el contexto del sufrimiento mental, ¿no? Como a veces... El sufrimiento mental se produce a partir de ciertas circunstancias como muy extremas del contexto de la persona. Y entendí de alguna manera que la experiencia de la Colifata podía tener un tipo de adaptación en este lugar, en Cataluña en principio, porque me vine yo a Cataluña. Y a partir de ahí le propusimos la idea a una asociación y con la que empezamos a trabajar los primeros 5 años. Y empezamos a funcionar, nos pusimos en contacto con centros de día, con espacios donde había personas con problemas de salud mental, y empezamos a trabajar, empezamos a soltar primero unos talleres de radio para preparar a las personas. La idea básica era generar un espacio que esté más allá de la dimensión clínica, porque vos pensás que una persona que desde el momento que ha diagnosticado todos sus itinerarios de vida, sus espacios de vida, tienen que ver con el ser en tanto enfermo mental, ¿no? Entonces uno termina como interiorizando una identidad de enfermo mental que tiene una mirada social que generalmente nadie quiere ser enfermo mental, porque quiere decir, socialmente quiere decir como que uno está negado en lo que tenga para decir, como que es el lugar de la no razón, etcétera, etcétera. Entonces la idea era generar un espacio en donde ellos puedan pensarse desde otro lugar, es decir, redactores de radio o personas que están en la sección de literatura o redactores nicosianos o lo que sea, ¿no? Y por ejemplo Dulos, que después van a hablar seguramente con Dulos, que es la presidenta de la asociación Radio Nicosia, ella siempre decía que la radio es el único lugar en donde no se sentía enferma, ¿no? Claro. Es interesante en ese sentido, porque es un lugar que le permite volver a creer en ella misma, volver a pensar que una persona con problemas de salud mental puede ser una persona y puede hacer cosas en la sociedad, puede estar activa y no solamente puede estar pasiva como paciente que recibe, ¿no?, lo que los demás dicen que ella tiene que hacer. In heaven, worms are flattered. They flutter by with rosaries dangling from their necks. German shepherds guide by nightfall little kinder. La verdad es que me parece admirable porque creo que todo el mundo tenemos limitaciones, incluso las personas normales, entre comillas, digo normales, tenemos muchas limitaciones, pero estas personas han logrado trascender estas limitaciones y crear un espacio creativo y comunicarse, ¿no? Claro. Cosa que no pasa con algunos de los normales, entre comillas, que nos quedamos en nuestra burbuja y seguimos sufriendo ciertas cosas, ¿no? Ajá. Por eso me parece admirable el trabajo que están realizando, ¿no? Estas personas. Lo que me parece que generó algo muy bonito fue que ellos socializan el sufrimiento, en el sentido de que cuentan muy francamente lo que les pasa y cómo sienten las cosas, uh-huh. y cómo han llegado a determinados estados muy extremos. Entonces la gente como siente una cierta empatía, porque todos tenemos cierto sufrimiento, pero no nos animamos a veces a comentarlo o intercambiarlo, claro. con nosotros, etcétera, etcétera. Y eso genera una cercanía. Cuando vamos a dar charlas y todo eso, que vamos a veces a dar seminarios o a algunos institutos que hacemos un trabajo como de sensibilización con los mismos redactores de Nicosia, la gente se acerca mucho porque se da cuenta que una persona con problemas de salud mental es una persona como a cualquier otra, solamente que en un momento sufrió demasiado y tuvo un pequeño desencaje o gran desencaje y estuvo un tiempo como un poco ido, pero que después puede hacer una uh-huh. vida normalizada, ¿no? Uh-huh. Que puede hacer una vida como cualquier otra. Uh-huh. ¿No? Es un poco, esa es la lucha, es decir, una persona con problemas de salud mental no es una persona que está todo el tiempo en un brote psicótico, ni una persona que está todo el tiempo babeándose como a veces se piensa, ¿no? Sí, es una persona sí. que puede hacer una vida normalizada, que puede ser... que puede tener mucha información, puede ser intelectualmente muy capaz o no, depende, como cualquier otra. Esto que decís, todo el mundo tenemos ciertas limitaciones o ciertas dificultades en algo. Entonces, ¿por qué vamos a estar siempre nombrándolos a ellos como los, ¿no? como los que tienen la gran dificultad, ¿no? Ellos tienen dificultad. Nacho, por ejemplo, uno de los chicos siempre dice, yo no sé por qué tengo el diagnóstico de esquizofrenia si ejerzo de loco solamente el 7% de mi tiempo. Y es así, tiene un diagnóstico que lo marca para toda la vida. Sin embargo, hay solamente un 7% y ahora menos, porque ahora Nacho está perfecto, en los cuales tuvo unos pequeños procesos de conflictivos, de desencaje, o que tuvo como mucho miedo, mucha angustia. Sí. ¿No? Uh-huh. He visto que también en esta asociación se realizan acciones en la sociedad para sensibilizar un poco, ¿no? a la gente. Y un poco la lucha, más que bueno, por un lado es doble. Por un lado sí, es acercar el grupo o la persona que sufrió un problema de salud mental a la sociedad, y acercar a la sociedad también a la persona que tiene un sufrimiento mental. Es como mutuo, ¿no? Es como doble el trabajo. Y el proyecto tiene tres o cuatro ramas. Una es la intervención y la utilización de los medios de comunicación para contar esa otra perspectiva sobre el sufrimiento mental, que esto es la radio comunitaria de Contrabanda FM, donde trabajamos todos los miércoles, Cadena Ser, que sale los viernes o los jueves. Creo que los viernes, ¿no? Sí, los viernes, que ha ido cambiando, ahora me olvido. Radio Rubí, que es una radio de acá de Cataluña también, donde hay dos compañeros también del colectivo Unicosiano haciendo radio, en Reus, bueno, en distintos lugares donde sale Radio Nicosia participando de alguna u otra manera. Uh-huh. Y después esta otra sección que te comentaba, de dar charlas y seminarios y jornadas en donde participamos con los nicosianos, con un grupo de 6, 7, depende de quienes quieran ir cada vez, en donde hacemos charlas. Por ejemplo, vamos a la Universidad, Facultad de Psicología, y hablamos con los estudiantes, damos una charla sobre la salud mental o el sufrimiento mental desde la perspectiva de cada uno, ¿no? Uh-huh. Y siempre es hablamos sobre el proyecto, sobre la lucha contra el estigma, sobre la necesidad de sensibilizarse, en el sentido de que nosotros en antropología trabajamos con un concepto que es el sufrimiento social, y que Princesa Inca, una de las chicas de la radio, siempre sí. decía, yo no sé hasta qué punto el sufrimiento que yo tengo tiene que ver con el hecho mismo de mi propia problemática como persona con problemas de salud mental, y hasta qué punto tiene que ver con vivir esta situación permanente en donde yo tengo una etiqueta que dice que soy esquizofrénica, y eso me genera todas unas situaciones como la pérdida de amigos, la pérdida de la pareja, el uh-huh. entorno que siempre me mira de una cierta manera. O sea, cómo te mira el entorno, en qué lugar te ubica, cómo te desacredita a partir de una etiqueta diagnóstica, forma parte de un sufrimiento muy fuerte, que es el sufrimiento social. Uh-huh. Y eso tiene que ver con el estigma, esa mirada que hay sobre la persona con problemas de salud mental, que siempre está arraigada en algo bastante falaz, ¿no? Como con esta asociación entre peligrosidad y problemática mental, que es una falacia, porque si vas a los datos concretos, la Organización Mundial de la Salud tiene un dato del 98, 99 creo, que decía que solamente hay un 3% de personas con problemas de salud mental que en algún momento de su vida cometen un acto de violencia, y ese 3% lo encontrás en cualquier grupo, en los diabéticos, si querés, no sé, en las personas que no tienen, no sé, por decir diabéticos, no por estigmatizar diabéticos, pero por decir a cualquiera, ¿no? En cualquier grupo. No es significativo el porcentaje de personas con problemas de salud mental que genera un acto violento. Lo que pasa es que es noticiablemente muy fuerte para los medios de comunicación, es muy noticiable y es muy espectacular cuando cometen algún acto. Entonces eso se transforma en una noticia muy fuerte y todo el mundo la reproduce, entonces todo el mundo piensa que una persona con problemas de salud mental es potencialmente peligrosa porque han leído que una lo es. Exactamente. Entonces ahí está la falacia. Es como pensar que porque hay violencia de género, un hombre mata a su mujer, todos los hombres son potencialmente asesinos de mujeres, y no es así. O sea, es mucho más compleja la cosa. It's one thing to fall in love, but another to make it last. I thought we were just beginning, and now you say we're in the past. Look me in the eye and tell me. Bueno, el éxito de vuestra iniciativa, he visto que se basa o se refleja en los numerosos premios que habéis recibido. Habéis escrito también un libro, ¿no? Se llama El libro de Radio Nicosia, en el 2005. Sí. Y también se ha hecho un documental vuestro que se llama El revés del tapiz de la locura, ¿no? Sí. De Adriana Leira. Sí, perfecto. Eso, ¿dónde es posible? Eso se tiene que contactar con nosotros o a través del mail, y nosotros lo contactamos con Adriana o nosotros mismos. Fue un documental muy interesante porque trasladamos la dinámica y la filosofía de Radio Nicosia al audiovisual. Fue un trabajo del guionado, fue compartido entre Nicosia y Adriana. Entonces fue dar otra visión sobre la salud mental, sobre la locura, y es los nicosianos hablando desde su perspectiva y al mismo tiempo los nicosianos entrevistando a un psiquiatra, a un psicólogo, a un antropólogo, a un periodista. O sea, de alguna manera haciéndolos cómplices de esta necesidad de reflexionar conjuntamente sobre la salud mental, sobre el estigma, sobre cómo las personas con problemas de salud mental son miradas siempre como inútiles, como enfermos, como incapaces, etcétera, etcétera, o peligrosos, ¿no? Y la necesidad de rever todo eso. Bueno, además pienso que son personas muy creativas, ¿no? Sí, no todas, pero generalmente si saben gestionar esa sensibilidad que les da lo que puede llamarse problemática mental, esa hipersensibilidad, y si se les promueve su propia capacidad para gestionarla y no se le impone un normativismo de cómo tiene que ser para ser normal, por ejemplo, pueden ser cada vez más creativos y pueden producir cosas muy lindas también. Lo que yo noto es que tiene una gran sensibilidad. Lo que pasa es que esa sensibilidad muchas veces está reprimida porque les han enseñado socialmente que tienen que ser normales. Yeah. Entonces se van reprimiendo, se van metiendo mucho para adentro. Entonces, el tema es gestionar entre hasta qué punto uno necesita ser normal, qué significa la normalidad. El límite está en el sufrimiento. Si sufrís, si eso te provoca angustia, se transforma en algo que tendríamos que tratar, tendríamos que mejorar. En el sufrimiento está el tema, pero no en el tema creativo, ¿no? Es decir, bueno, hay gente que es más creativa, que es un poquito más así, bonitamente delirante, y eso, si no hace mal a nadie, si a él no le hace mal, no hay por qué reprimirlo, ¿no? Entonces a veces trabajamos sobre esa idea. Bueno, estupendo, Martín, muchas gracias. Vamos a hablar, a ver si podemos hablar ahora con Dolors y Xavi. Con Dolors y Xavi, que son dos personas preciosas, grandes luchadores de los movimientos por los derechos de las personas con problemas de salud mental, y Dolors es la presidenta de la Asociación Sociocultural Radio Nicosia, y Xavi fue fundador de la primera asociación de usuarios de salud mental de aquí de Cataluña. Son dos históricos de la salud mental y gente muy muy linda. Pues muchas gracias, Martín, por atendernos. No, gracias a ustedes. Sí. Y por ayudarnos también, porque esto que ustedes también nos reproduzcan ahí nos ayuda a nosotros también a seguir creciendo y a seguir un poco luchando contra este estigma de las personas con problemas de salud mental, ¿no? Uh-huh. Por lo menos damos un poco de difusión, ¿no? Claro, claro. Y si pueden, cuenten la web y esas cosas, o la web de Nicosia, que por si la gente se quiere... Sí, eso, dímela tú... Es simple, es www.radionicosia, todo junto, Nicosia con K, .org, sí. radionicosia.org. Y hay un mail que es info@radionicosia.org. Nicosia sí. Siempre con K y org, al final, org de organización. Que si la gente se quiere apuntar, nos quiere llamar, quiere participar en algo... Uh-huh. O quieren que vayamos a dar alguna charla, lo que sea, estamos ahí súper abiertos a mudarnos. Bueno, decir también que Radio Nicosia está en Facebook, yo estoy claro. Apuntada a la como al grupo también de Radio Nicosia. Sí. Y me parece muy interesante que los oyentes centren en la página, porque creo que hay algunos redactores que tienen su propio blog. Sí, y las cosas que dicen, poesías o reflexiones, son muy interesantes. Claro, y claro. Creo que les puede gustar bastante. Bueno, Martín, pues muchas gracias. Te agradezco mucho a ti. Venga, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, amigos de Radiópolis, vamos a seguir hablando con Dolors, que es la presidenta de la asociación Nicosia, y con Xavi, que es uno de los redactores. Hola. Buenas tardes, Dolors. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Xavi. Hola, buenas tardes. ¿Estás por ahí? ¿Cómo surge la asociación? Sé que hay como más de 40 redactores en la radio... Pero también participan personas de otros ámbitos, como antropólogos, como psicólogos, pero en sí, ¿sois vosotros los que os organizáis primero o cómo surge? Bueno, mira, nosotros, la radio, es un Martín Correa Urquiza, estuvo en la Colifata y hizo una experiencia de 2 años. Entonces, un buen día, por el destino, vino a parar a Barcelona. Entonces se le ocurrió hacer una radio y junto con una asociación, otra particular, formó la radio. Pero la radio era independiente a esa asociación siempre, ¿no? Pero un día hubo problemas y esta asociación quería como tener el poder, como tener la fuerza, como quedarse esa radio que él había traído, ¿no? Uh-huh. Esa radio que la hizo especial, diferente de la de la Colifata. Entonces nos propuso a nosotros, a los redactores, porque él tenía muy claras las ideas de lo que queríamos trabajar y el camino que debíamos trabajar, y entonces nos planteaba hacer una asociación. Entonces, claro, decidimos hacer los estatutos y nos creamos como la Asociación Sociocultural Radio Nicosia, que abarca varios puntos, que son 5 los que abarca, que son la radio y los medios de comunicación, la formación que damos a través de universidades y charlas a todas las personas que quieren saber o quieren ver la otra mirada desde la otra mirada de la enfermedad mental desde la persona diagnosticada o afectada. Uh-huh. Después también hay otro tema que es, por ejemplo, los talleres. Nosotros formamos una serie de talleres, esta asociación tiene unos talleres pensados de una manera que están abiertos a cualquiera persona, no es unos talleres cerrados y para el colectivo, sino que está abierto a toda persona que esté interesada, tanto para hacer la experiencia como participar de ellos. Está abierto a todo el mundo, porque pensamos que esto se tiene que trabajar en la comunidad y por tanto estos talleres están abiertos a cualquier comunidad. Y por tanto estamos en un centro cívico, el Convento de San Agustín, y allí pues estamos en el folletín de todos los trimestres, y cualquier persona que quiera puede participar de estos talleres. Uh-huh. Y luego trabajamos también el ámbito del club social. Nosotros, como somos una radio que aceptamos a todo el mundo, que no discriminamos, que pensamos que lo más importante es la igualdad dentro de la diferencia, porque así lo pensamos nosotros, es nuestra manera de trabajar así, y nuestro discurso nos permite que no sea una radio cerrada, sino que sea una radio abierta para todo aquel que se quiera acercar, sea antropólogo, médico, paleta, albañil, redactor, comerciante, pensionista, afectado, familiar. Todo aquel que quiera pasarse por ahí, la radio está abierta. Todo aquel que quiera decir algo, tiene la puerta abierta. Entonces, por eso pensamos que no es un espacio clínico, porque está enmarcado en otro ámbito, en el ámbito de la comunicación. Y se transforma en un bienestar, porque tienes la libertad de poder expresarte y decir y de ser tratado como persona que tiene un saber, ¿no? Un saber profano, pero que lo tiene. Una manera de ser y de estar y un saber profano. Y entonces esa dimensión es lo que realmente hace especial esta radio. Porque, Dolors, ¿de qué manera te ha influenciado a ti, me imagino que a todos los demás, el hecho de poder comunicaros a través de la radio? Mira, nosotros la primera vez que vinieron medios de comunicación, yo esta radio hace en marzo, y estos 7 años que está en marcha, yo en septiembre he hecho 7 años, ya tengo unos cuantos meses más tarde que empezar la radio, Javier empezó desde el principio. Entonces yo me recuerdo que los primeros meses que iba allí venía la gente y decía, bueno, pero si vosotros pensáis, yo digo, yo siempre he pensado, digo, pero qué imagen tenéis de vosotros, del usuario, no sé, yo pensaba que estaba una silla allí atontado, babeando, sí. yo me extrañaba, yo decía, pues yo no he sido nunca así, ¿no? Entonces tenía la gente la idea rara, ¿no? Y el concepto de persona no lo tenían claro. La gente nos veía como el pobre enfermito, como el paciente, y se olvidaba que detrás de nosotros había una persona, un ciudadano, una persona con derechos y deberes a la vez. Entonces estaba todo muy oscurecido, muy tapado. Y bueno, ¿qué ha hecho esa radio? Pues ha permitido dar a través de su línea de trabajo la posibilidad de que todos nosotros podamos decir lo que pensamos, desde una postura de respeto, pero también pedimos que se nos respete y se nos deja decir la nuestra, que si realmente los psiquiatras tienen papel de verdad, que bueno, que nosotros, tú ya sabes que nosotros siempre dudamos eso, pero si ellos tienen su parte de verdad y se basan en unos fundamentos, los familiares se basan en otros fundamentos, nosotros como usuarios, como personas sufrientes que hemos padecido una enfermedad mental, también somos capaces de ver que tenemos un discurso y que somos capaces de decir que lo que nos pasa a nosotros es una verdad. No es una cosa que nos imaginamos ni es por llevarlo a contra, sino simplemente porque así lo pensamos y así lo exponemos. The wounds on your head never seem to heal. I thought all I needed was to believe. Vosotros, a lo largo de estos años, ¿habéis visto un cambio de actitud en las personas que había alrededor vuestra? Pues la verdad es que es muy difícil apreciar ese cambio de actitud, porque los medios de comunicación no nos están favoreciendo mucho, porque hoy en día la violencia de género se le quiere achacar al agresor que está maltratando a la mujer, se le está achacando que tiene una enfermedad mental o que tiene trastornos mentales, y nosotros pensamos que esto nos está afectando a nuestro colectivo, porque pensamos que nosotros no somos violentos, nunca lo hemos sido, nuestro colectivo nunca ha sido violento, y pensamos que la gente tiene que tener empatía, no porque tengamos un diagnóstico, sino porque nuestra personalidad, nosotros no estamos encerrados en un gueto, nosotros nos relacionamos con la gente, con los vecinos, con los amigos del piso. Vale, llevamos una vida más o menos autónoma, tenemos nuestras obligaciones. Pues mira, yo el sábado tengo que ir a Berga a hacer una charla, la Dulós tiene que ir el jueves a hacer otra charla, y es decir, estamos trabajando. Trabajamos como redactores. Lo que pasa es que no es remunerado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hasta ahora tenemos a gente a nuestro lado que nos está apoyando, y que Radio Nicosia fue una de las pioneras de las radios en tener a gente diagnosticada. Uh-huh. ¿Qué programas o de qué temas se hablan en vuestra radio? Creo que la emisión son los miércoles. Sí, ¿no? De 4 a 6 de la tarde. De 4 a 6 de la tarde. Uh-huh. Internet también. Exactamente. Y luego a nivel nacional, creo que también en la SER. En la ventana de Gemma Nierga, ¿no? Creo sí. que es. ¿Los viernes puede ser? Sí, no sé si empieza el programa, depende. Entre 5 y 5 y media suelen salir al aire. A veces se adelanta a las 5 y otras veces empieza a las 5 y 4. Entre 5 y 5 y media es la hora donde se puede conectar con Gemma Nierga. Y con Princesa Inca y con Víctor. Uh-huh. ¿Y cuáles son los temas de vuestros programas? Bueno, nosotros principalmente el tema que tocamos, ya por no sé, porque nos lo lleva, es el estigma, ¿no? Nosotros, el estigma es una cosa que nos persigue, pero podemos tocar cualquier tema. Podemos tocar los medicamentos, los fármacos, la psiquiatría, la psicología, el psicoanálisis. Podemos tocar, por ejemplo, las familias, las incapacitaciones, el trabajo, el ocio. También podemos hablar de los sueños, de las ilusiones, de la antropología, no sé, del genocidio nazi. Podemos hablar de cualquier tema que uno, como coordinador, sabes que en nuestra radio, cada semana, uno de nosotros, de los 40 personas, uh-huh. es el coordinador, y entonces dirige un poco la movida de ese día, ¿no? Y como coordinador uno pues propone temas, y pueden salir tan variados como personas somos, ¿no? Entonces son más, digamos, que parecen más del colectivo, ¿no? Puede hablar de fármacos, o de capacitaciones, o para de trabajo de elegido, para hablar de la red de salud mental, que son parecen más afines, ¿no? Pero también podemos hablar de los sueños, de las ilusiones, del tiempo, del sol. Uh-huh. No sé, de la filosofía de la vida, de religión. Bueno, podemos hablar de cualquier tema que cualquiera puede, cualquier otro sitio se podría hablar. No hay ninguna diferencia. Un poco lo que se le ocurra, ¿no? A cualquier sí. redactor, pues lo propone. Al coordinador, lo que lo proponga esa semana, pues trabajamos el tema. Uh-huh. Bueno, Dolors y Xavi, no tenemos mucho más tiempo para. Me encantaría seguir hablando con vosotros. Uh-huh. Pero os agradezco mucho que nos hayáis atendido, y la verdad es que alabo bastante la labor que estáis haciendo, sobre todo por el mensaje que estáis transmitiendo a la sociedad, ¿no? De eliminar ese estigma de la sociedad hacia las personas con trastorno mental, que bueno. Nosotros, yo quisiera decirte que nosotros siempre estamos con la lucha de que todos somos iguales, pero Exacto. a la vez diferentes. Esto es un trabajo que llevamos realizando siempre. Uh-huh. Y luego que nosotros, como diagnosticados, tenemos nuestra propia verdad. Y que pienso que si los psiquiatras se lo pueden reafirmar y decir la suya, y los familiares también decir la suya, nosotros pedimos esa legitimidad de poder decir lo que pensamos y lo que decimos y lo que sentimos. Uh-huh. Muchas gracias, Ana. Pues muchas gracias, Ana. Muchas gracias a vosotros, Dolors y Xavi, y adelante, no cejéis en el empeño, y bueno, y os felicito desde aquí, Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Muchas gracias Buenas a vosotros. Tardes. Muchas gracias. Amigos de Radiopolis, creo que ha sido una entrevista muy interesante a Radio Nicosia. Yo os invito a que visitéis la página, porque es interesante y podéis aprender muchas cosas. Bueno, Andrés Escamilla, que ha estado en los controles, y Ana Martínez en los micrófonos. Nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene. Si deseáis poneros en contacto con nosotros, lo podéis hacer en el correo espacios@radiopolis.org. Hasta la semana que viene. Nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine.